Ay, si es Freddy, ven. Si quieres algo de mí, ten. No te vas a arrepentir y te haré todo lo que quieras. Te voy a complacer. Ay, si es Freddy, ven. Si quieres algo de mí, ten. No te vas a arrepentir y te haré todo lo que quieras. Quiero ver si lo haces bien, si tú bailas bien. Prepárate que el bajín me consume. Yo quiero calentarte, voy a envolverte. Y toda la noche voy a excitarte. Nena, voy a llevarte, enamorarte. Tú serás mi meta para en un futuro darte. Yo quiero calentarte, voy a envolverte. Y toda la noche voy a excitarte. Nena, voy a llevarte, enamorarte. Tú serás mi meta para en un futuro darte. Yo quiero calentarte, voy a envolverte. Te voy a complacer.